de saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes, sabores. Regional, caserito. Natural, con amor. Saludable, ancestral. Consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio. Y en su seno el secreto guardó. La libertad me dio. Sabemos de dónde venimos. Conocemos de antaño de sabores y deleites. Siguiendo tradiciones ancestrales y recetas nuevas, hacemos la revolución. Yo soy esta semilla que nació. En tiempos degenerados como este, de dominios y poder, de indiferencia y arrebatos a la naturaleza, de tecnología resolutiva, distractores rápidos y control disfrazado, de violencia viralizada y venenos arrasadores. El acto de elegir vivir saludablemente, alimentarnos sin tóxicos, sembrar con libertad y nutrir nuestra tierra, nuestro entorno, nuestra existencia y la de nuestra descendencia, es el más consciente de los actos de saberes y sabores. Bueno, buen lunes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides nuevamente a De Saberes y Sabores, aquí por el aire de la Minga. Buenos días, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Mari. Buenas tardes, Romy. Hola, hola, buenas tardes, Flor, Mari. No anda la lucecita de aquel lado, no está, pero no, están saliendo al aire. Estamos, chicas, saliendo, sí, al aire. Sí. ¡Qué peligro! No. Y es una buena referencia. Ay, arrancando. What's up? Primer lunes de julio. Estrés. Y te podés largar un meme de Julio Iglesias, sí, por todas las... Por favor. ¡Qué hermoso meme de Julio! Yo creo que, no sé, ¿lucrará Julio con todo esto? O sea, ¿tendrá realidad Julio? Porque de verdad que es que arranca ya el previo a Julio. Julio, yo se viene Julio. Preguntaba si esto sería una cuestión argentina o si será más mundial, digamos, si en España harán memes de Julio, ponele. ¿Qué alcance? ¿Los memes de Julio son Julio Iglesias español? Yo creo que sí, es el papá, sí, es el papá de Enrique Iglesias. Y tienen que haber nacido sí o sí en el mismo país. No, no, no, pero bueno, que no. Como, pero de ahí viene, sí. Yo lo conocí a Enrique Iglesias después que a Julio. Claro. Claro, yo te diría, Enrique es el hijo de Julio Iglesias. Bueno, pero bueno, sí, ella... Yo te dije... Que es el padre. El padre. Bueno, también es verdad. Coloquemos en su lugar correspondiente. Él vino primero Julio. No nos saques a Julio. Obvio que vino primero Julio. Del protagonismo. Bueno. Todo así, por decir la fecha. Así arrancamos Julio. Espero que hayan visto muchos memes de Julio hasta ahora. Y si que no, Julio que lo disfruten. Esté bien. Un abrazo a Julio. Bueno. Largando este programa, si te querés comunicar con nosotras, mandar un mensajito, lo que sea, un meme de Julio. Nosotros acá intentamos hacer el relato gráfico. Podés hacerlo al 3548-597634. Y si no querés... Chica, por favor. Disculpame. Si te querés comunicar, si nos querés escuchar desde cualquier lugar, www.radiominga.org.ar. Y bueno, si querés traer, no sé, una carpeta con muchos memes de Julio impresos, no, podés venir. No, por favor, que si no, no hacemos el programa. Avenida San Martín 357. Después vemos cómo linkeamos Julio con agroecología. No, bueno. Pero si querés, si querés saber un poco más de nosotras, de quiénes somos, también lo podés hacer por Instagram al es mercado-de-saberes-y-sabores. Bueno, a full, bueno, se viene a full. Qué buena y necesaria la risa. Gracias, Julio, por permitir. Gracias, Julio, por tanto. Bueno, oh, un día movidito hoy, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, arrancamos. Y arranquemos. ¿Dijiste de Radio Roja también? No, ah. No. Para que pongo mi voz de decir de cosas. Locutora. Para que pongo mi voz de decir información importante. Sí. No, dale. Para. Se retransmite este programa los jueves de 2 a 4 por Radio Roja, radio vecina de Casa Grande, 90.1. Y también nos podés escuchar en vivo, si los lunes no es un buen horario para vos, en radioroja.com.ar/vivo. Y estamos de feria. Nos vinimos segundo sábado de cada mes. Segundo sábado de cada mes, sí, sí. Este sábado sería 8 de julio. Este es el segundo sábado. Víspera del feriado. Perdón. Digámosle el innombrable y fue. Para no mencionarlo más. He cannot be named. Por favor. Así que en el transcurso del programa de hoy les vamos a estar contando de qué se va a venir la próxima feria. Llena de diversidades. Llena de biodiversidad. Biodiversidad. Cada feria es distinta, diferente, porque cada feria es única, ¿no? Sí. Estoy tentadísima. Bueno. No, todo esto, ¿a qué venía? A que estamos haciendo un programa de radio, el programa del Mercado de Saberes y Sabores. Sí, y que en el Mercado de Saberes y Sabores, que somos muchas productoras, muchas mujeres participando, también tenemos otras compañeras que traen su voz al programa. Y en este caso tenemos la voz de nuestra compañera Julia Arancio, también radialista. Sí, que nos comparte ahí una columna que empezó a hacer para Radio Panamericana y me parece que vamos a tenerla los lunes en el programa, esta columnita. Ajá. Columna de diversidades. Bien. Bien. Y en este arranque estuvo buenísimo porque se da con el aniversario de la revuelta de Stonewall, que fue el miércoles de la semana pasada. Sí. El Día del Orgullo, popularmente. Hermoso. Bien, hermoso día de celebración y de visibilización. Así que, bueno, si les parece, arrancamos esto nomás. Arranquemos nomás. La escuchamos a la columnita de la Julia. De lo singular a lo plural. De lo instituido a lo abyecto. Diversidades, abriendo voces a lo diverso. De lo singular a lo plural. Un espacio con Juli Arancio. Diversidades, al racismo. De lo singular a lo plural. Al preconceito. Diga não ao genocídio. en el mes del orgullo y la visibilización de la comunidad LGTB, se plantaron algarrobos en las plazas del norte cordobés. En esta semana, escuchamos a Andrés de Cerro Colorado, integrante de la comunidad del norte cordobés, organizador del primer encuentro por la memoria y la lucha por los derechos y la dignidad de sus integrantes. Varios pueblos de la región se han hecho eco de esta actividad, en la que han participado autoridades de la zona vinculando la ecología, la justicia social y la igualdad de derechos. En exclusiva para Radio Panamericana. Hola, mi nombre es Andrés, soy miembro de la comunidad LGTB del Norte Cordobés. Esta semana estamos realizando una actividad que se llama Plantando Memoria. La idea de esta actividad es poder generar una visibilización justamente en el mes del orgullo para contar que las disidencias existimos también en el norte, a nuestra forma, con nuestra forma de vivir también, con nuestras características. Habitamos los pueblos, habitamos la ruralidad y también somos parte de una comunidad diversa, somos parte de un grupo de amigos, somos parte de familias, somos parte de instituciones, somos parte de grupos deportivos. Vivimos en toda la diversidad y queremos vivir con toda la dignidad con la que tiene que vivir cualquier persona o ciudadano de nuestro país. Bonito, todo me parece bonito. Plantando Memoria, primera actividad por la memoria a la lucha de los derechos de la comunidad LGTB en el norte cordobés. En el mes del orgullo y visibilización de la comunidad a nivel internacional, nos acercamos a los diferentes municipios y comunas de nuestro norte cordobés para proponerle la actividad institucional Plantando Memoria. Esta actividad tiene como objetivo visibilizar y sensibilizar a la comunidad y estados locales sobre las diferentes identidades que habitan nuestros lugares. La palabra orgullo intenta transmitir la idea de que la dignidad de cada ser humano no debe verse afectada por su conducta ni orientación sexual, y en este sentido el Estado cumple un rol fundamental en cuanto a los derechos de nuestra comunidad, teniendo la posibilidad de optar por un marco jurídico sólido que proteja a las personas LGTB de la discriminación en todos los sectores, en la educación, la salud, el empleo, el acceso a la justicia. Estos combinados con la adopción de planes y programas integrales, adoptando medidas de sensibilización y formación con perspectiva de género a los agentes y servicios que cada municipio o comuna prestase, garantizar el acceso a la justicia y recursos efectivos a cualquier víctima. Las medidas son y conmemoración por la diversidad, como la realización de esta actividad que estamos haciendo en conjunto con los 11 municipios del norte cordobés, también deja un mensaje de inclusión, pertenencia y, por sobre todo, amor. Somos personas que habitamos en este territorio y no de manera aislada. Somos parte de la comunidad LGTB, pero también integrantes de familias, grupos de trabajo, amistades, de instituciones, pertenecientes a grupos deportivos, estudiantes, docentes. Interactuamos en toda la diversidad de identidades y lugares, deseando hacerlo con todos los derechos y garantías que cualquier ciudadano pueda tener. Es por ello agradecemos enormemente a cada comuna y municipio que con compromiso y respeto, sin inconvenientes, se sumaron a esta pequeña y gran actividad de visibilización de nuestra comunidad en el norte cordobés, abriendo así horizontes de contención, acceso y garantía a los derechos y, por sobre todo, sumarse a crear un norte con empatía y respeto a las diferentes identidades, respetar a las personas por el solo hecho de ser dignas de humanidad. Es por ello les decimos de corazón, por todas aquellas personas que sufrieron en silencio, que fueron negadas, avergonzadas, por todas aquellas personas que aún tienen cicatrices de risa en sus espaldas, por la reparación histórica de esta población, les decimos gracias por abrir este camino que abre las puertas a la dignidad y nos acerca cada vez más a la justicia social. Qué bonito que se está. Qué bonito. Diversidades, abriendo voces a lo diverso. Diversidades, un espacio con Juli Arancio. Diga no al racismo, diga no al preconceito, diga no al genocidio do meu povo preto. Alta producción, ¿no? Sí. Tremenda columna. Gracias, Juli. Gracias, Juli Arancio. Sí, muchas gracias. Ya no tan exclusivo. De Radio Panamericana. Bueno, es así. Circula la información. Sí, gracias. Entre las radios de la zona. Re buena también esta iniciativa de empezar a hablar un poco más en los medios de comunicación sobre diversidad. ¿No? Encanta. De una, sí. Porque la diversidad humana también es biodiversidad. Sí, claro que sí. La diversidad es la forma de la naturaleza, la forma del monte. Entonces, entendernos y aceptarnos como seres diversos. Importantísimo. Sí, para que más allá de nuestras diferencias podamos, al aceptar, podemos también unirnos. Reconocernos, también poder reconocer nuestra unicidad y la unicidad de los demás, ¿no? Reconocer y aceptar esa unicidad que a veces vivimos en un mundo que nos fuerza a entrar todos adentro de la misma cajita y nos sentimos tan raras. A veces cuando no encajamos adentro de esas cajitas o dentro de ciertos modelos, que poder abrazarnos diversas. Es toda una conquista. Es toda una conquista, sí, una conquista que hemos logrado gracias a la lucha de mucha gente, antes. Muchos colectivos. Así que, nada, re bueno como incorporar esto a este programa. Sí. Bueno, ahora sí me quieren contar un poquitito de la feria que se viene el sábado. Se viene. ¿Cambiaron horario? Cambiamos. Cambiamos. Les estoy haciendo una entrevista. Nos estás haciendo una entrevista. Claro. Bueno, sí, bueno, contarte, Romy, que desde el mercado hemos decidido, hacer el horario de 11 de la mañana, a partir de las 11 de la mañana, por un tema del frío. Que se está acercando. No voy a decir en qué mes estamos. Pero sí, ya se acercó. Hoy no es un día particularmente frío, pero... Pero el sábado planeé hacerlo. Ah, así ¿sí? Que... ¡Qué notición! Bueno, qué bueno que lo hacemos más temprano, entonces. Exacto, a partir de las 11 de la mañana se pueden acercar, va a haber verduras frescas. Va a estar, como siempre, los productos de nuestras productoras locales. Ya me estoy ahogando en vivo. Bueno, alejate, hacelo por allá y acá continuamos. Sí, también a partir de las 11:30 va a haber un espacio de niñeces con máscaras. A partir de las 11:30, sí. Bien. La feria arranca a las 11 y a partir de las 11:30 ya empieza este horario de niñeces, como hasta la 1 de la tarde, por ahí. Que es un armado de máscaras, una propuesta bastante linda, también presentada por la Juli. Está full. Y también va a haber, más tarde volví, me recuperé, un espectáculo, un show en vivo de Chicha Libre, un espectáculo familiar para... toda la familia, valga la redundancia. Ya estaba embalada, no pude. También a la tarde, un espectáculo muy divertido con mezcla de varias disciplinas, así que invitamos a la gente, a la audiencia, a que vengan, se den un paseo por la feria, compren sus verduras, su licorcito para el invierno, vengan a ver espectáculos, compartir con las infancias, que va a estar... bien bonito. Cafecito de algarroba. Ay, qué rico. Vinagres de balata. Quesos, miel. yuyos de la tierra, plantines del vivero de mujeres, semillas también, semillas del vivero de Nora. Sí, yuyitos de la tierra. Yuyitos de la tierra. Y después miel. Salsa de tomate. Sí, hay una variedad de legumbres también. Legumbres. Yerba. Sí. Vamos a tener yerba. Eso. Por favor. Importante. Pueden llevar bolsas. Sí. Estaría bueno que lleven. Estaría muy bueno que lleven sus bolsas. Bolsas de tela y bolsas de plástico. Si son necesarias para las legumbres, reutilicemos, lavemos bolsitas, reciclemos envases de fideos. Hay mucho plástico. También con respecto a eso, hemos estado cambiando un poquito desde adentro y van a haber diferentes tachos para que no tiremos toda la basura, para que dejamos de ver a la basura como basura, separándola deja de serlo. Así que me hiciste acordar con esto del plástico y reutilizarlo o darle un uso. Feria. Sí, y también recordarles que si tienen frascos de plástico, de vidrio, que también nos lleven, que estamos ahí reciclando. Frascos con tapa, por favor. Por favor. Le agarró alergia a la compañía. Sí, sí. Bueno, ¿y quieren recordar las vías de comunicación para quienes estén con ganas de mandarnos un mensajito? Dale, lo pueden hacer al 3548-597634. Después, si se quieren llamar acá. Llamen al fijo, llamen al fijo. 3548-497812. Bueno, nos pueden escuchar por www.radiominga.org.ar. También hay una aplicación que es La Minga FM, La Minga. Y si nos quieren venir a visitar y traer, qué sé yo, un plato de guiso. Ahí está, vino el... ¿Por qué no? Pueden hacerlo en Avenida San Martín. 357. Lo que pasa que, bueno, estaba medio pasando la dirección. 471 es donde vamos a hacer la feria. Claro. Avenida San Martín, 471. No, pero... plato de guiso... Paren, el plato de guiso, seamos claras. Avenida San Martín, 357. Ahí está. En los estudios de Radio La Minga. Y el Instagram del mercado es mercado-de-saberes-y-sabores. Bien, y nos llegó un mensajito. Ay, me encanta. Hola, hola, escuchándolas, una pregunta. ¿Puedo ir a almorzar a la feria? ¿Va a haber comidita rica? Abrazos, pregunta. Abrazos, no pregunta. Abrazos, dice con signo de admiración, Marina. Sí, Marina, qué buena pregunta. Sí, podés venir a almorzar, va a haber comidita rica, mesa dulce y salada, con cositas para el almuerzo y después para el matecito o el cafecito de algarroba posterior. Sí, sí. Así que te esperamos, Mari, ahí a compartir el sábado. El sábado que, según la otra Mari, va a ser frío. Oh. Eso me dijeron. No está chequeado. Ah, bueno. Son rumores. Rumores, claro. Bueno, y nos tenemos que ir a la tanda ya. Nos vamos a ir con un cuento y con una canción. ¿Nos quieren contar de dónde salió este cuento? Sí. Paréntesis, ya lo chequeé. No va a estar tan frío, pero hay que llevar abrigo. Bien. Te la tira. Lo dijo. Lo dije. Este cuento... Este cuento viene desde San Marcos, viajando de las amigas de Kamishibai. Kamishibai. Que sí. Estuvieron en la feria pasada y, bueno, nos compartieron estos cuentos para que podamos pasar en la radio y compartir con la audiencia también. Muy hermoso. Entonces, con el cuentito, una musiquita, nos vamos a la tanda y volvemos en 5 minutos. Un buen huichol cuida su alma, su alumbrosa fuerza de vida.

sino cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Hablan mirándose a los ojos, saca lo que se puede afuera para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas. De saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes, sabores. Hemos vuelto. Hemos vuelto al aire, segundo bloque de Saberes y Sabores, aquí por el aire de la Minga. Y si es jueves, nos estás escuchando probablemente por el aire de Radio Roja. Ah, luna llena. Está suspiradora. Quería, sí, estoy suspiradora. El día de hoy. Está suspirador. Está suspirador. El día. Bueno, si querés comunicarte con nosotras, mandarnos un mensajito, preguntarnos algo de la feria que va a ser el sábado, como hizo Marina, podés hacerlo al 3548-597-634, el teléfono de la radio. ¿Qué lunes? Ya viste el primer bloque, me sentía ahora ya empiezo a sentir el lunes. ¿Cómo te sentías, perdón? ¿Cómo te sentís? Ajá. Ahora empiezo a sentir el lunes así como más lunes. Te está bajando el lunes. Está bajando el lunes. No, yo me siento... ¿Diosbaldo? Diosbaldo. No, me siento bien, bien este lunes. No, yo también me siento bien, pero digo que cuando se baja el sol me siento como así, ¿viste? Sale el sol para sale el sol para sí. Pasa la nubecita para adentro como si fuese horario de siesta. Pero para levantar esta siesta tenemos de saberes y sabores. Ah, qué suerte. Qué suerte, ¿no? Qué suerte, sí, que sí, el lunes sí. A la tarde tenés de saberes y sabores de 2 a 4. Y me la sube. Sí, la verdad que sí. Sí. ¿A vos te la sube, oyente? A vos que estás del otro lado. Vos. ¿Podés mandarnos un mensaje y decir si levantamos tus lunes a la tarde? O tus jueves. Mándanos un mensaje por el Instagram y lo vemos el jueves y hablamos el lunes y así en diferido, como por cartas. Y tenemos también, como habías dicho vos, María, antes, somos, bueno, como siempre decimos, somos un grupo bastante grande de mujeres y nuestras compas participan también de este programa, aparte de lo que somos. En el bloque anterior pasó Julia Arancio hablando desde diversidades y la tenemos también a nuestra querida amiga, bastante presente ella cada tanto. Verónica Soto, la Vero, con su columna de NINAPSI, Instituto Familiar, Instituto Nacional, Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. La escuchamos a la Vero. Pumbiru parira o perreira, pumbiru parira pai, pumbiru parira o perreiro pai. vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Pum, miru, parirá, perureira. Pum, pim, parirá, parí. Pum, miru, parirá. Buenos días a todos, todas y todes. Por aquí Verónica Soto, compartiendo una vez más la columna del INAFSI, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, en el programa de radio del Mercado de Saberes y Sabores de Villa Yardino. En este caso quería contarles un poco lo que fue, como habíamos charlado en programas anteriores, la reglamentación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, la Ley 27.118, que la forma de hacerlo, digamos, sorprendió mucho y generó ruido dentro de las organizaciones, ya que esta ley se había creado hace 9 años con la participación de las organizaciones del sector, las organizaciones campesinas e indígenas. Fue una ley muy trabajada desde las bases, contemplando las necesidades auténticas y verdaderas de los productores y las productoras campesinas. Muy sorprendentemente, del día a la noche, se decidió reglamentar esta ley, en la cual no se consideraron todos los artículos, digamos. La ley contaba de 36 artículos y en esta reglamentación solo se aprobaron 24 de los mismos. Un hecho muy importante fue que las organizaciones que fueron gestoras y que trabajaron esta ley no fueron convocadas a esta reglamentación, no fueron notificadas, dejándoselas afuera. Y otra parte muy importante es que en esta reglamentación no se les asignó un presupuesto para poder trabajar los diferentes puntos de la ley. Por eso decimos que fue como un guiño que realizó el gobierno nacional después de tantos años, pero dejando un gran vacío y mucha angustia y contradicciones dentro de lo que es el sector. Es por ello que luego de la reglamentación las organizaciones salieron a denunciar y a hacer visible que esta reglamentación no está respetando el espíritu original que tenía la ley, que era en base a la participación del sector. Si bien en el prólogo de la ley se reconoce al sector de la agricultura familiar campesina indígena en lo que es el trabajo hacia la soberanía alimentaria de los pueblos por realizar prácticas y promover sistemas de vida y de producción que conservan la biodiversidad y los procesos sostenibles de transformación productiva, no se reconoce el verdadero papel que juegan las organizaciones. No da cuenta del importante rol que tienen el sector en esta actual crisis global y mundial. Asimismo, no hay precisiones sobre el presupuesto, cómo se van a implementar las políticas públicas y cómo van a ser parte los diferentes actores dentro de esta implementación. Se dejan sin valorar todo el trabajo que durante muchos años vinieron realizando los productores y productoras para poder acercar y para poder obtener derechos que fueron invisibilizados históricamente. Para pensar algunos ejemplos más concretos de la importancia y de lo que trata esta ley, uno de ellos que resuena mucho en lo que son las organizaciones campesinas es la creación del Banco de Tierra, algo muy necesario, y también en la creación de un centro de producción de semillas nativas, en este punto tan importante hacia la soberanía alimentaria. En estos artículos, por ejemplo, se indica que los recursos que demanda la implementación de esta ley serán designados por el presupuesto del Poder Ejecutivo Nacional, Y justamente este es uno de los artículos que quedó sin reglamentar, es decir, que no hay presupuesto. Y sabemos que las leyes sin presupuesto son letras muertas, entonces esto generó mucha desdicha dentro del sector. Otro de los puntos también muy emblemático es que se constituye lo que es el Consejo de la Agricultura Familiar, el cual la idea de base cuando fue la creación de la ley era conformarlo por lo que es la mesa, con las diferentes organizaciones del sector, y en este caso, en su reglamentación, se aprueba la parte de que esta mesa tiene un carácter consultivo y no resolutivo, lo cual le quita peso a las organizaciones del sector para definir las políticas públicas necesarias para mejorar la realidad de los territorios. No se garantiza la participación de las organizaciones campesinas en la toma de decisiones, como lo expresaba la ley original. Si bien está bueno esto de que se reglamente la creación de un banco de tierras, nos queda ahí una pata trunca, que es la participación verdadera de las organizaciones. Otro punto importante dentro de las tierras es que frena los desalojos, y como hemos vivido durante todos estos 9 años, el Poder Judicial resolvió desalojar a campesinos y campesinas, quitándoles sus lugares de vida y sus lugares de producción. Es por esto que es un tema urgente a trabajar el tema de la tenencia de la tierra, el frene de los desalojos, la redistribución de la tierra. Bueno, se ve mediante los diferentes puntos que charlamos claramente que la ley hoy, no, si bien fue reglamentada, es un paso, pero deja un sinsabor muy fuerte en las organizaciones y en los trabajadores del Estado, por todos los puntos ya mencionados. Creemos que la difusión y el compartir esta información es necesaria para que los distintos actores se empiecen a apropiar de lo que fue y de lo que es en sí la ley, de sus diferentes artículos, y poder defenderla y que realmente sean aprobados, ya que fue totalmente participativa, con un acuerdo de diferentes organizaciones, y en beneficio de no solo el sector como productores de alimentos sanos, sino también en beneficio de la sociedad en general, para poder hacer frente a esta crisis mundial que estamos viviendo. Y es que me voy a tirar río. Voy a sembrar lo mío, me voy a comer bonito, me voy y me voy a tirar río a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Muchas gracias, Vero Sota, Vero Soto, del INAPSI. Del INAPSI, compañera, ¿no? Del mercado de saberes y sabores. Bueno, que me sale careteada, ¿no? Como digo, la reglamentación de una ley que hace 9 años que viene trabajándose, ¿no? Desde las bases, desde las organizaciones, y cuando se reglamenta se hace de una manera totalmente vacía, ¿no? Dejando fuera puntos de gran importancia y sin presupuesto a los artículos que sí se aprueban, ¿no? Es como una pantalla, ¿no? Siento, se ha promocionado la ley de reparación histórica de la agricultura familiar y... Sí, propaganda política en un año electoral. Pura zaraza. ¿Cuántas leyes vacías que hay, ¿no? Qué terrible cómo desde las cámaras y desde los organismos del Estado se sancionan cantidad de leyes que luego que dicen una cosa y promueven, y en la teoría, en el marco teórico y legal, son de ayuda y de cuidado a la población, y en las prácticas eso, son leyes vacías, sin presupuesto, sin implementación, sin agentes que puedan verificar su implementación. Qué difícil. Sí, viste que también destaca la importancia de esta distribución de la tenencia de la tierra. De la tierra. Tener que hacer eso, ¿no? Me parece absurdo también. Pero necesario, porque ya cuántas veces más van a desalojar, manejarse con esa impunidad. Sí, bueno, pienso, ¿no? Mismo está la ley que... Lo que hablábamos un poco la semana pasada, la reforma inconstitucional de Jujuy. Lo mismo pensaba. Sí. Con respecto a las tierras campesinas, ¿no? Como claro. Desde el Estado no hay ningún tipo... No solo no hay políticas que apunten al cuidado y a la preservación de los saberes, las tierras, toda esa cultura, sino que se sancionan leyes o reformas que van en contra de todo eso. Qué diferencias de concepciones, ¿no? De mundos futuros posibles. Sí, también Vero dijo algo muy importante, nombró a la creación de bancos, bancos de tierra, bancos de semillas. Eso está re bueno aplicarlo, tenerlo en cuenta. Claro, pero no se ha reglamentado, ¿no? Justamente, digo que cuando hay un momento del audio que dice, es un guiño, ¿no? Me pregunto, ¿un guiño en realidad para quién? Yo termino haciendo un guiño más para los sectores de poder, ¿no? Bueno, no implemento el banco de semillas, o por ende sigue fuerte esta lógica de la privatización de las semillas, de que no vas a poder sembrar si no son semillas patentadas. Sí. Desestimando ese proceso tan artesanal y tan zarpado de la humanidad hace miles de años de preservar las semillas. Natural. Sí. Bueno, si nada es casual, digamos, que desde el gobierno reglamenten esta ley de esa manera, con sus intencionalidades tiene. Y no puedo evitar que se me venga el candidato de la unidad peronista, Sergio Massa, diciendo, acá lo tengo acá. Basta con mirar la cordillera, esto lo dijo ayer, hace un par de días, después de que es el candidato de la unidad peronista, kirchnerista, ellos. Basta con mirar la cordillera como si fuese una torta. Pensar cuánto se produjo de un lado y cuánto no se produjo y hay para producir del otro. Para entender que Argentina tiene una gran oportunidad de desarrollo, no solo en el litio, sino en el cobre, en el oro, en la plata y en otros minerales y tierras que tienen un valor en términos minerales. La verdad es que asusta. A mí me da escalofrío escucharlo. Yo cuando lo leí, también lo escuché, fue como... Tremendo. O sea, además, todo, ¿no? Oro, plata, cobre, el litio, todo lo que podamos sacarle a la tierra. Con los cuerpos, el cuerpo de la tierra, el cuerpo de las personas, las enfermedades. Y pensando un poco lo que decíamos la semana pasada, de que Gerardo Morales como candidato, precandidato a vicepresidente, por la parte más, no sé, el sector más de derecha, entre comillas, y Massa, el candidato del peronismo. Ese es el candidato progre. Ese es el candidato progre, ¿no? Lo tenés a Grabois ahora, que Juan 23. Juan 23, que también es precandidato. Pero digo, el doble discurso. Esto de decir una cosa y después, ahora que es candidato, digo, también siguen la misma línea acordando con Morales de que hay que... Y se salen a pronunciar, ¿no? Porque, digo, yo creo que es una política que desde el Estado Nacional en los últimos años con los diferentes gobiernos se ha profundizado indistintamente. Simplemente que había gobiernos que no hablaban de eso, simplemente lo hacían, pero bueno, en su discurso promovían otra cosa al menos. Ahora es como ya una... Sí, sí, bueno. Aún aunque sea eso, se sacan la careta, lo que da por ahí a pensar que todo el peronismo, todo el, no sé si todo el arco del kirchnerismo, porque hay un sector que está ahí apoyando a Grabois, uh-huh. Pero piensa en esto, digamos, que hay que seguir sacando y devastando los territorios. Sí, es fuerte. Es re fuerte. Y lo piensan y lo hacen. Sí. Si solo lo pensaran... Sí, aunque no. Sea lo empiezan a decir que eso es importante. Sí, el tema de sacarse la careta. Bueno, la pregunta es qué hacemos como pueblo, como población, como habitantes de estos territorios frente a estos discursos que esos ya se hacen evidentes, salen a la luz. Ya sí, ya lo dicen con total impunidad. Yo creo que también se nombra porque ya no se puede ocultar, ¿no? Creo que así como estas políticas cada vez más feroces de devastación también son más fuertes y más grandes cada vez las redes de denuncia y los espacios que intentan visibilizar un poco esto. Bueno, es un montón. Bueno, tengo dos cosas para compartirle. No sé qué quieren que les comparta. Yo les quiero relajarme, irme a escuchar una música. Ya son las 3 de la tarde. No, bueno, nos vamos a ir a escuchar una música. No les voy a compartir nada ahora. No, se lo compartí a la después, vuelta. Por eso, nada ahora, después a la vuelta. De la musiquita, ahí tráenos buenas noticias, Mari. Les traigo una buena, les traigo una buena. Bueno, yo les traigo una voz hermosa de acá de las sierras, del lado de Violet Macén. Les traigo a Rita Calandria. Te amamos, Rita. Te amamos, Rita, somos tu fan. Vamos a ir a la tanda escuchando esta canción que se llama El Descargo. Uf. Propaganda manda qué es lo que necesitas. Te enseña a andar endeudado y te acostumbraste a vivir como esclavo y ya te perdiste de todo. Cuando llegaste no hay nada, te sorprende la miseria mientras te morfas la tercera empanada. Y ya que probaste el confort y no tenés tu mansión, te quedarás inconforme, muy triste mirando la televisión. Sentado en ese sillón se te calientan las bolas, gritas, la juventud está perdida. Pasa una pendeja y le miras la cola, careta. ¿Quién te vende ese sueño tan berreta? Quemaron el monte para venderte la tierra. Que se venga otro desmonte hacia otra población, se te inunde la mierda. Y ya la dejaron sin agua, ya le cortaron los mates. Va a buscar una tenaza y se va a lavar el culo en tu cancha de golf. Para entenderlo mejor, el agua es vida, asesino. No queda claro, peor, carga un bombo y se va a agitarle a los vecinos. Si llega la policía, esa de ropa prestada, que la ignorancia y violencia se vuelve obediente y no le importa nada, careta. Mucha bolsa, mucho palo, narco, tranza y tu seguridad. Ay. Ya para ir terminando, mejor para ir comenzando, ya me la vienen secando con la cantaleta de amor y de paz. Mientras nos la siguen dando, siguen desarticulando Miedo al vecino, qué miedo al pendejo, qué miedo a la vieja, qué reja, qué miedo al mosquito, qué miedo vacunas, pastillas, colores, sabores y guac, guac, guac, guac, guac, guac, guac, guac, guac, guac, guac. Pánico y estrés para todos. Pánico a soñar, a amar. Pánico a gozar, a odiar. Murió el tiempo del espejo y murió el tiempo de aguantar. Acción, reacción, acción, reacción. Acción, reacción, acción, reacción. Ay, tarararararara. La la la la la la la la. Regional, caserito, natural, con amor, saludable, ancestral, consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio. De saberes y sabores. Tercer bloque, volvimos. Y Mari nos tenía re buenas noticias. Bueno, cada vez es más. Vamos a otra tanda y les tengo una bomba. No, pero sí tenemos una buena noticia a nivel de la tierra y cuidados y formas de cuidado de la tierra, que es que Misiones sacó una ley que prohíbe el uso del glifosato en todo el territorio provincial. Bien, lo cual ahí es una muy buena noticia. Misiones se convierte ahora en la segunda provincia del país en prohibir el glifosato. La otra es Chubut, que lo tiene desde el 2020. Y no solo hace una prohibición del uso del glifosato, sino que también lo que saca es una ley de promoción de la producción de bioinsumos. Y bueno, que integra una serie de medidas de investigación y optimización y promoción de insumos biológicos, gestión del riego y uso de agua eficiente y desarrollo sustentable de cultivos. Sí, es realmente una muy buena noticia. Pensemos, bueno, obviamente que es una buena noticia en cualquier lugar, ¿no? Pero, digo, la yerba mate, el producto que sin duda más usado consumidos en la Argentina, producido en provincia de Misiones, y que hoy en día, como casi todos los alimentos, tiene veneno, ¿no? En la mayoría de sus versiones, excepto que la compren en el mercado de saberes y sabores, que es agroecológica. No, y en otros espacios así, ¿no? Entonces empezar a pensar que, bueno, todos los productos que provengan desde Misiones van a tener ese plus de saber que están producidos libres de glifosato y libres de venenos es un montón. Misiones es la provincia que más té y yerba mate produce, y produce también mucho tabaco. Sí, ¿no? Claro, ¿y qué hacemos en las otras provincias? Tomamos mate, tomamos té y fumamos. Exacto. Consumimos. Y aparte porque van marcando precedentes, ¿no? Exactamente, van marcando precedentes. Se plantea obviamente una transición hasta el 2025 para dar tiempo a las producciones a que vayan haciendo una transición hacia la agroecología. Y bueno, y pone también en debate y en planteo, ¿no? Esto, la forma de trabajar los suelos, también una transición a la agroecología implica alejarnos de esta lógica del monocultivo, sí, para empezar a pensar en los cultivos más variados, rotativos. Biodiversidad, sí. Exactamente. En la nota, en una de las notas que leía respecto a esto de Misiones, está la experiencia, un pequeño relato de Miriam Zamudio, que es de los productores independientes del Piray, y de la UTT, que han recuperado en Misiones, hay 166 hectáreas recuperadas de la multinacional Arauco mediante una expropiación, que bueno, se vienen trabajando hace varios años de forma agroecológica. Dice, desde hace más de 6 años no se utilizan químicos. Dice, el cambio alrededor de nuestra zona no es solo en el suelo, sino en el paisaje, de las vertientes, los pozos de agua. Algunos arroyos volvieron a brotar y los humedales empezaron a recuperarse. Desde que no se usó más glifosato, el ecosistema volvió a vivir. Empiezan a aparecer los animalitos, las mariposas, las ranas, las tortugas, los conejos silvestres. Es otro el aire que respiramos alrededor de estas 166 hectáreas recuperadas. Qué bueno, qué bueno. Pensar esto, ¿no? El dejar de usar venenos también como una forma de recuperar todo el ambiente, digamos. No solo el suelo, no solo dejar de incorporar venenos en nuestro organismo, sino también esto, ¿no? Lo que la biodiversidad trae consigo, ¿no? La reaparición de animales, de agua, de un montón de otras cosas que sostienen el equilibrio. Sí, los factores biológicos que son inherentes a la naturaleza y se desarrollan de manera natural. Claro, los ecosistemas. Los ecosistemas. Por supuesto que está, de más está decir que hubo ciertos sectores de del lobby empresarial, claro, que se negaron y salieron con declaraciones del tipo que el Estado no puede imponernos. Bueno, hay algunos grupos que se creen estar por encima de todos y aparentemente creen que no se les puede imponer que no usen veneno en su producción. Pero, claro, pero parece sí que haber una postura bastante unificada dentro de... ¿De la Cámara? De la Cámara, sí, tuvo mayorías, digamos, y de varios bloques se ha votado. Entonces, bueno, esperemos que eso, en la implementación y en la reglamentación, sea tan buena como en su sanción. Que así sea. Bueno, y en relación justamente a este glifosato, que por suerte se ha dejado de... Eso, salió esta ley para que se deje de usar en Misiones, pero se usa básicamente en toda la Argentina. Menos en Misiones y en Chubut. En Misiones están en transición. Claro. A partir del 2025 ya no se usa más. No se va. Se realizó en Rosario el otro fin de semana el Encuentro Nacional de Pueblos Fumigados. Esa era otra noticia que teníamos para compartir. Y bueno, fue un encuentro apartidario, digamos, sino de organizaciones y agrupaciones atravesadas todas por, bueno, esto, ¿no? Vivir en ruralidades o en zonas cercanas a fumigaciones y con todos los efectos adversos que eso trae en los cuerpos, en los territorios. Y bueno, se pronunciaron en un comunicado. Hubo un comunicado después de ese encuentro que se dio en la ciudad de Rosario, en el espacio de La Toma. La Toma es un espacio importante de la ciudad de Rosario, es un supermercado recuperado del 2001 donde funcionan muchas organizaciones y es sede de muchos encuentros de este tipo. Se hizo encuentros de educación popular, bueno, es un gran espacio que se sostiene en la lucha. ¿Alguna quiere leer el comunicado? Yo lo leo. Usted lo lee. Argentina se ve afectada por los agrotóxicos que son utilizados por el agronegocio de la producción de commodities. Los impactos en la salud y el ambiente están afectando gravemente nuestros cuerpos territorios. Ante la agresión que sufrimos diferentes organizaciones y colectivos socioambientales, nos convocamos para iniciar un proceso efectivo de articulación que permita construir unidad, así como las herramientas para transformar este sistema, modelo agroindustrial químico dependiente que enferma, expulsa, concentra la tierra y genera más desigualdad. Por un modelo que parta como base desde la agroecología, Por lo tanto, las asambleas, organizaciones, colectivos y personas procedentes de Tucumán, Chaco, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires, reunidas en el Encuentro Nacional de Pueblos Fumigados, realizados el 17 de junio del 2023 en La Toma, Ciudad de Rosario, Santa Fe. Consensuamos. 1. Avanzar en la construcción colectiva de una red partidaria de pueblos fumigados de Argentina. Apartidaria. De una red apartidaria de pueblos fumigados de Argentina, con el objetivo de desarrollar estrategias y acciones conjuntas con el siguiente horizonte común. A. Argentina libre de transgénicos y agrotóxicos biocidas. B. Agroecología, soberanía alimentaria y buen vivir en Argentina. 2. Acompañar, apoyar y fortalecer los procesos locales de resistencia en los diferentes territorios de nuestro país, respetando sus estrategias con estos horizontes comunes. 3. Generar en conjunto iniciativas de carácter nacional. 4. Convocar a asambleas virtuales con cierta periodicidad. Para continuar con la construcción colectiva de los puntos anteriormente acordados. Paren de fumigarnos. Agroecología ya. La salud no se negocia. Rosario, Santa Fe, 17 de junio de 2023. Acá tiro unos contactos. Si querés. Bueno, están. Podemos compartirlo en las redes. En las redes. Dale. Con todos los contactos para difundir. Sí, me parece interesante, bueno, todo, ¿no? Pero acompañar, apoyar y fortalecer los procesos locales de resistencia en los diferentes territorios de nuestro país, respetando sus estrategias con horizontes comunes. Esto, ¿no? Por un lado, esto, la necesidad que siempre hablamos de unir las luchas y fortalecernos en esa. Y por otro lado, el cuidado de respetar sus estrategias, ¿no? Entender que cada territorio funciona de una forma diferente y tiene sus formas de organizarse, y no pretender desde una organización mayor o que viene desde otro lado imponer las formas. Me parece muy importante que aparezca ahí como en los puntos. Si quieren saber un poquito más, se pueden comunicar. Si quieren saber los contactos también de esta movida, pueden llamarnos a nosotros, mandarnos un mensajito al 3548-597634, y también pueden comunicarse con el Instagram, que es mercado-de-saberes-y-sabores. Ahí podemos pasar las líneas de comunicación. Bueno, y el fin de... hubo también una actividad acá, en las sierras. En el Yuspe, sí. Se realizó la cuarta caminata por el río Yuspe, hermoso río que atraviesa Cosquín y que pretende ser atravesado por una autovía. Y bueno, desde la brigada territorial del río Yuspe se organizó esta caminata, y tenemos un audio de Majo contándonos un poco de qué fue. Muy masiva la participación, muy bueno. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Majo de Molinari, soy de la brigada territorial del Yuspe. Y ayer hicimos una caminata, la cuarta, que las otras se hicieron el año pasado, y recorrimos en esta caminata de ayer domingo, hicimos un estironcito más y llegamos hasta los paredones, pasando las galerías, muy muy lindo. Se vinieron alrededor de 120 personas, un montón, se difundió muchísimo, y así que les agradecemos a todos. Nos tocó un día hermoso y lo disfrutamos mucho. Caminamos por la margen norte del Yuspe, pasamos por el observatorio, pasamos por donde está la traza de la autovía, pasamos por las galerías, por los las galerías del Bosque de Guindillos, por la galería del dique de las galerías. Seguimos para arriba, pasamos unos morteros de altura que están alineados con el Pan de Azúcar y hasta que llegamos a los paredones. Ahí almorzamos, fuimos haciendo varias paradas y contándole a la gente que ese sector es parte de la Reserva Municipal del Yuspe y de la Reserva de los Gigantes, Hídrica de los Gigantes. Y entonces vino gente de la universidad que está trabajando el plan de manejo de la Reserva de los Gigantes, vino la Guardaparque, que está recién nombrada, y realmente vino mucha gente para hacer trekking, así que estuvo muy diverso el público y muy lindo. Y el objetivo de estas caminatas justamente es ese, es que la gente conozca la importancia, porque el que no conoce no defiende y no ama, conozca la importancia de esta zona, que es uno de los pocos bosques nativos que quedan maduros, que no se han quemado, toquemos madera, y que qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que la, hay mucha gente que ni sabía que la autovía estaba ahí, y bueno, está buenísimo como actividad. Es el despertar, que la gente conozca, y el despertar conciencia. Hay que surgieron un montón de ideas, todavía no programadas, desde sacar exóticas, de difundir, conocer, un montón de ideas en las charlas, la gente se entusiasma muchísimo. Y bueno, iremos programando. Hay una página que se hizo de la Reserva Natural del Yuspe, Reserva Los Gigantes, digo, de la Reserva Los Gigantes, así se llama la página de Facebook, y ahí iremos publicando lo que salga. También está la página de Unidos por el Monte, que es donde publicamos las actividades también de la brigada. Así que bueno, muchísimas gracias a la radio por el espacio, y bueno, cualquier cosa me consultan. Muchas gracias. Bien, 120 personas, una hermosa afluencia. Qué hermoso, qué lindo. Aparte estaba re lindo sí. El día para caminar. Sí, yo no pude levantarme. Pero hermoso día para disfrutar ahí el Yuspe, ¿no? Y tantas lugar. Riquezas. Sí. Sitios arqueológicos, sí. Sitios vivimos con agua. Un lugar hermoso. Muy hermoso. Y qué bueno que se pueda esto, ¿no? Que haya ido tanta gente, concurrencia, lo de las caminatas, que se pueda visibilizar más lo que está sucediendo. Me llamó la atención cuando dijo, no sabían que iba a pasar una autovía por ahí. ¡Wow! A esta altura hay mucha gente que lo ignora. Es increíble. Hay mucha gente que está desentendida de la construcción de la autovía y otros que saben que va a pasar, pero bueno, no tienen mucha idea de la traza por ahí, ¿no? De por dónde han decidido que pase este megaproyecto por encima de tantos puntos hermosos, fuentes de agua, sitios arqueológicos, comunidades indígenas. Sí, zonas todos de biodiversidad que todavía permanecen, digamos, y las quieren arrasar. Puntos de alto, intenso valor cultural. Ay, no sé si se queda. Es que les juro que cada vez que hablamos de estas cosas me recorre un escalofrío por todo el cuerpo. Sí, sí, es que es real. Es muy real lo que está sucediendo y está sucediendo. Y a mí me cuesta a veces como creerlo, pero es así. Hay gente así, hay organizaciones que se manejan así, no lo. Wow. Sí, y gobiernan los países. Y gobiernan los países. La mayoría. Mundo, claro. Sí, tienen pero control bueno, sobre estamos los nosotras también, los otros grupos, las otras organizaciones que planteamos reexistencias. Y que tenemos la libertad de elegir La libertad nunca... Bueno, sí. Nunca, la... nunca. Bueno, nunca digas nunca. No, a lo que iba es que seguimos teniendo la libertad de elegir, si bien nos reprimen y restringen, está ahí. Es muy importante. Una de estas compas de... ¡Ah, mirá! ¡Volvió! ¡Ah, volvió! ¡Ay, volvió! Les contamos que volvió la luz, la lucecita que indica que estamos al aire, volvió a activarse. Se hizo la luz. Se hizo la luz. Ahora sabemos que estamos al aire. Ahora sabemos, sí. ¡Uf! No sabemos. Confiamos plenamente en nuestra operadora técnica de que nos haya pagado cada vez que... cada vez que lo decía. Sí, sí, confíen. Sí. Sí, sin confianza no estaríamos haciendo este programa, creo. Que, bueno, que con esto de la libertad me acordaba que tenemos también un cuentito más. De una de las compañeras de Kamishibai. Sí. Hermoso. Qué lindo lo que hacen, la verdad. Yo sé que ya lo dijimos varias veces, pero me parece muy hermoso que anden así, andando, llevando cuentos por el mundo. Sí, es re hermoso. Re. Bueno, si les parece con el cuento, la musiquita y nos vamos a la tanda y volvemos para el último bloque. Ya. Sí. Ya es como que pasa tan rápido. Vamos nomás. ¿Con qué Pájaros nos vamos? Pájaros prohibidos, de Eduardo Galeano. Corre el año 1976. Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija trae un dibujo de pájaros. Los sensores se lo rompen en la entrada de la cárcel. El domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos y el dibujo pasa. Didasco elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en la copa de los árboles. Muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. ¡Shh! ¡Bobo! ¿No ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. Esta vida a la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie y con ardor. Siguen de acampe las luchas, reclaman vivir en paz. De saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Último bloque de saberes y sabores. De sabores y saberes. Bien, si te quedaste con ganas de comunicarte con nosotras, nos querés mandar un mensajito, podés hacerlo al 3548-597-634. Podés mandar saludos también, no hace falta... No hace falta traernos comida ni mandar... Ay, pero... Pero eso lo podés hacer igual. El platito de guiso. Estamos en Avenida San Martín 357, los estudios de Radio La Minga, la radio de la Biblioteca Popular de Leopoldo Lugones, aquí en Villa Yardino. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, ya nos estamos... Bueno, no nos estamos despidiendo todavía, pero... Comienza el bloque de despedida. Comienza la despedida. Pero para despedirnos, inauguramos el... No me gusta todavía pensarnos en despedida. Falta media claro. Despedida es mucho. Yo ya pensaba en esa placita. Ya está. Manija, ay, no hay que armar Manija, planes no entonces, sí. Antes porque ya estoy ansiosa. Hablando de memes, uno que decía, feliz día mundial de la ansiedad, es mañana. Lo vi también. Saludos a los vecinos que suben memes. Sí, muchas gracias, ay, gracias, qué suerte que tengo. La verdad me siento afortunada de vivir en una vecindad donde suben memes. Bueno, y tenemos más voces de las compañeras del mercado de saberes y sabores. ¡Wow! Están a full las chicas. Estamos. Y vamos con la columnita que nunca falta en los lunes. La columna de plantas. Es una columna perenne. Vamos a escucharla a Estela contándonos ahí que... sobre las plantitas hepáticas para cuidar nuestro hígado. Después de los bloques anteriores nos va a venir. Claro, para bajar el enojo, toda la ira que se puede llegar a acumular. Digerir. Bueno, por algo hemos caído a estos lugares. Sí, claramente. Tanta sensibilidad a ciertas cosas hace que nuestros hígados necesiten yuyitos. Bueno, vamos con la columnita de plantas entonces. Hola, buenos días, me presento, soy Estela de la comunidad de Balata en La Cumbre y soy parte de la Feria de Saberes y Sabores de Yardino. Les voy a dejar un cortito mensaje en una canción para pasarles sobre la medicina natural. Del viento, de las estrellas, el sol, águila, trae tu medicina, cura, cura, cura, cura, me sana todo lo que yo llevo. Te agradezco por vivir, oh Pachamama, yo te amo. Vuela con el viento. Hablamos del águila, de las aves. El viento, encargado de transportar y ser el canal directo en llevar a cada rincón de nuestra pacha las semillas. donde no hay artesano ni sembrador, solo magia, la que está y se va perdiendo, con una sabiduría que se intenta desaparecer a costa de los tiempos que hoy se vive. Medicina natural, ancestralidad pura. Curar nuestro cuerpo es el canal directo hacia el espíritu. Bueno, vamos a empezar por el hígado, ¿no? Que es el principal órgano de recibir nuestros desechos. Tomar en ayunas infusión de palo amarillo y poleo hace limpieza. Paico o matico sirve como antiparasitario y alivia cargazón de estómago y pesadez en nuestros intestinos. Para la constipación, agüita de malva. Todo esto, al realizarlo en infusión, ¿no? Una vez que esto rompe su hervor, digamos, hay que tapar el recipiente para que no se evapore la propiedad de la planta y esto dé el resultado que esperamos. Bueno, espero en la próxima poder seguir pasando un poquito más de mi humilde conocimiento. Muchísimas gracias. Pachamama, ay curando, curandera curando, sacando toda maleza, curando, curandera curando. Bueno, muchísimas gracias. Qué lindo. Estuvo muy linda. Muy linda. Cuánta medicina que crece a nuestro alrededor, ¿no? Sí, muchas gracias, Estela. Re hermoso, aparte como lo abordaste el audio. Te mandamos un abrazo grande. Abracito, Estela. Para vos y para Karen. Sí, pensé lo mismo. Estaba pensando eso. Y para Karen también. Y para Chicha, la perra. Y para empezaba y para, con todo. Y un saludo para mi mamá. Y para todas las personas que están escuchando y todos los que me conocen. Y en especial un saludo para la banda de quinto grado que somos las mejores. Aguante. Aguante noveno B. Aguante el aguante. Ay, qué lindas. Qué lindas son mis compañeras. Gracias. Gracias. Gracias. Ay, qué bueno hacer cosas en las que uno se pueda reír. Ay, ¿no? Sí, importante. Re importante. Y hablando de compañeras lindas, tenemos la última columna de este programa, compañera hermosa. Ya se termina. La última columna, es la última columna. Después nos queda un ratito. Bueno, está bien. Sí, tenemos a la Ceci Álvarez con su columna de flores. Sí. ¿La escuchamos? Queremos escucharla, sí. Hierbas, flores, aromas, viento, sombra, sol, cantos, chillidos, la naturaleza. Todita se encuentra allí para colaborarnos en el juego de la vida. Buena siesta para todos. Hoy es el domingo lleno de viento, arremolinado, con un sol que vibra con una humedad particular, con una humedad que nos mueve las emociones. Esa energía en movimiento. Miedo, amor. Y la pregunta, ¿desde dónde creo la vida que habito? Hoy elegí una flor bien solar, el ilicrisum. Guarda en su corazón toda la fuerza del sol. Y desde ahí nos hace pensar que pulsar la vida desde el corazón y ponerlo en coherencia con nuestra mente es lo que está disponible en este tiempo. Es importante conectar con el juego, con el arte, pintar, escribir, inspirarse, dejar que de esa forma se estimule el corazón y nos guíe. Y al niño que tan conectado está con los movimientos y las emociones, lo puedo cunar, le puedo cantar y lo puedo poner en coherencia con mi mente y pensar, ¿qué quiero ahora? Todo lo que nazca del corazón o de las emociones también nos trae experiencias que son oscuras. Y desde ahí acuno esa sensación de miedo, que a la vez también me trae supervivencia. Y nuevamente, como un bebé que le duele, lo acuno. Lo veo y entiendo que es solo un aspecto. Es solo la luz interior de nuestro corazón que se ve oscurecida. Y aquí entran las bondades del ilicrisum. Es una flor bien solar que impregna todo de luz. Ella toma del sol. Y cuando tomamos la esencia, impregna nuestro corazón. Tiene la particularidad de captar esa energía y transmitirla a nuestro corazón, activando el sol interior, activando el cerebro del corazón, para que se pueda pensar con el corazón y no con la mente como única forma de superar las limitaciones. Y para ponernos realmente en marcha con información recibida desde el corazón, que permanentemente nos recuerda nuestro origen divino. El ilicrisum es la esencia del renacimiento. Impregna todas nuestras expresiones, todas nuestras experiencias que traemos del pasado, las impregna de luz, de crecimiento. Permite que se sanen los traumas de vidas pasadas, volviendo a la fuente del problema para rediseñarlos. Lo veo, le agradezco y lo libero. El ilicrisum se presenta a nivel físico, nos ayuda a regenerar y depurar a nivel sanguíneo. Lleva mucha presencia en nuestro plexo cardíaco. Todo lo que esté bloqueado lo expande. Entonces estimula, reequilibra el timo, estimula la glándula pineal, la pituitaria. Activa y multiplica las células cerebrales ubicadas en el corazón. Y así se amplía el campo electromagnético para pensar con el corazón y amar con la mente. Salir a la vida en coherencia con nuestro corazón y nuestra mente. Decidir el aquí y ahora con nuestro corazón expandido. Plantas, hierbas, flores, aromas, viento, sombra, sol, cantos, chillidos, la naturaleza. todita se encuentra allí para colaborarnos en el juego de la vida. Quiero unas flores. ¿Querés unas flores, Flor? Quiero unas flores. Cuando no, Que nada, me encanta escuchar las voces de las compañeras trayendo esas informaciones tan bellas, tan diversas, tan nutricias. Sí, tal cual. Hermoso, hermoso grupo se ha formado de saberes y sabores, este mercado de saberes y sabores y bueno, todas las ramificaciones que se van expandiendo a medida que vamos creciendo como grupo. Sí, todo el potencial que se va. Y bueno, recordarle a la audiencia que tenemos feria este fin de semana, ya es segundo sábado del mes. Sábado 8 de julio y vamos a estar con la feria desde las 11 de la mañana, a partir de las 11 de la mañana, en el nodo de la cooperativa, en el nodo tecnológico, cooperativo y cultural de Villa Yardino, en San Martín 457, que va a haber... No, lo dije mal, 471... Se mezcla la dirección de la radio. De todos modos, está es a una cuadra. O sea, tampoco... Digo, está la plaza en una cuadra, la Biblia en otra, el nodo en otra, claro. Para que se ubiquen. Es avenida no. San Martín, esquina claro. Chañares. ¿Eh? San Martín y Chañares. Sí. Ahí claro. Es enfrente del Pastorcito. Es una panadería el Pastorcito, por las dudas, si nos está escuchando alguien que no es del pueblo y de repente se imagina que hay una estatua de un pastor o algo así. Ah, bueno. Sí, es la de Avenida San Martín y Chañares. Igualmente van a pasar por ahí y nos sí. Van a ver, ¿no? A menos que vengan desde La Punilla o desde arriba. Pero nos ven también. Sí, nos ven. Ah, también nos ven, sí. Nos ven. No, vengan por donde, si vienen por Chañares también nos ven. También nos ven, sí. Así que vayan por San Martín y nos van a encontrar. Sí, estaremos ahí a partir de las 11 de la mañana. Va a haber... comidita, cositas ricas para compartir al mediodía, cositas ricas para compartir a la siesta. El espectáculo de Chicha Libre, un espectáculo muy lindo para toda la familia. Al sombrero consciente, valoremos el tiempo, la dedicación, el oficio y el arte. Importante también. Taller de reciclaje a las 11:30. De máscaras. Taller de máscaras. Sí, sí. Taller. De la mano también de Julia Arancio. Y... Bueno, y como siempre, las verduras, los productos de las productoras locales, los productores invitados que se van sumando cada vez, cada feria tenemos más puestos y eso también está lindo, que vaya sí. Creciendo, se vaya difundiendo. Sí, se ve muy linda la feria, está cada vez más linda, cada vez más conocida. La famosa feria, el famoso mercado de sabores y sabores. ¿Cómo era? Sabores y sabores. De sabores y sabores. Sabores y sabores. Hasta ahora queremos solo sabores. Como nadie trajo el guiso, lo único que podemos pensar es... Son en sabores, ya los saberes han... ya pasó el momento. Han quedado bloqueados por la necesidad de sabores. Sabemos que queremos sabores. Sí, hermosa feria se viene con todo el amor y el foco puesto. Bueno, y estamos ya yéndonos. Ahora sí ha llegado el momento de la despedida. ¿Tienen ahí alguna, aparte del sábado, la feria, a partir de las 11 de la mañana, alguna otra cosita para compartir? Bueno, está los días viernes, la feria de Capilla, la feria del Buen Vivir, también desde las 11 de la mañana. Otro hermoso espacio en la región para visitar. El viernes podemos pasar a agenda cultural también. Hay actividad aquí en La Nogalera. Hay música al sombrero. También va a haber amiguis tocando. Uh-huh. El sábado hay teatro también en La Nogalera. Vos lo decís por... ¿Por qué? ¿Por qué lo decís, Mari? ¿Por qué lo digo? No, lo del viernes en La Nogalera, creo que te preguntan. Porque va a estar la Romy Front en la organización. Este chico que no sé cómo se llama, el compañero de Sushai. Que también... Va a estar Eterna Esencia. Eterna chiques. Esencia, ahí está. Chicles, por eso... por eso preguntaba. Ah, me estabas tirando un centro y yo, viste, claro. A veces no estoy... Tiene mucho hambre la Mari. Se le dispara. Claro, son las 4 de la tarde y todavía no almorzó, entendela. Y hace 15 días que no como azúcares ni harinas. Wow, entendela. Ni lácteos, entendeme. Te entiendo. Está en crisis. Bueno, chicas, gracias por compartirnos. Veremos el sábado. El sábado. Tempranito en la mañana para montar, para armar todo. Las esperamos a las compañeras también tempranito a la mañana. ¿Puedo ir con ustedes? Sí. Vamos todas juntas en auto. Tempranito para armar, para que a las 11 la feria esté empezando y pueda ser de disfrute para todos y todas. Que Dios te oiga. Estamos tremendo. Lunes de luna llena. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene con Monsieur Perinet. Monsieur Perinet. Perinet. Mi libertad. Chau. Hasta el lunes. Gracias. Nos escuchan el jueves. La necesidad de contar quién soy, para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. Soy presente en manos de otra voluntad. Ir hacia el frente sin mirar atrás. Respirando, respirando, respirando, respirando. De saberes y sabores. Nos encontramos los lunes de 14 a 16.